Roll. Claro, Roxa, Rosae, ¿empezamos o no empezamos? Anda, saluda. Sí, hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe noche. También los saludos, también vamos a decir los antes, pequeño tenajo, venga. Arranca el episodio 756 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también en directo y en diferido en más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestro programa y nos ayudan así a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Galanda, ¡claro que sí! De verdad que te miraba y yo decía, ¿pero por qué grita tanto? Claro. Perdóname, cariñito. Menos mal que tengo la voz. Estamos arrancando con la gente de In This Moment, que acaban de presentar, acaban de presentar, de estrenar su octavo álbum de estudio titulado God Mode, del cual estamos escuchando el que fue el primer sencillo, Army of Me, que no tiene una traducción muy allá al español, vendría a ser el ejército de yo solo. Yo solo ya soy un ejército, ya no me hace falta ni capitán ni soldado, yo todo. Todo yo. Muerte, destrucción, yo solo. Vamos a empezar por quien nos va saludando ya desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, ese grupo en el que los ternascos y ternascas que apoyan económicamente esta emisora y este programa, pues disfrutan de la radio en directo a live, en vivo, en el mismo momento, en tiempo real. Nos están llegando saludos de nuestro ternasco de Córdoba, de nuestro ternasco de Priego, Rafalillo. Conforme vayan entrando más ternascos y ternascas ahí a decirnos ¡hey, que aquí estamos! Iremos saludando a todos y cada una de ellas. Y de momento pues te vamos saludando a ti que nos estás escuchando, ya sea en diferido o vía podcast o en directo en alguna de las emisoras, o sobre todo aquí a través de asaltomataradiorock.com. Sea cual sea la manera que nos estás escuchando, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, aquí en Pequeño Ternasco nos gusta manteneros informadas e informados, y si las noticias son buenas, pues miel sobre hojuelas, pero cuando no son tan buenas, también hay que informar. Roxa Roxae. Mitago no actuará esta tarde en Madrid. Y es que ayer os informábamos de que hoy, precisamente hoy, los folmetaleros barceloneses estaban en la sala Revy Live junto a Blindness Allowed y los Hydra, dentro de esa serie de conciertos del Mad Terror Week Fest que se celebra en Madrid entre la sala Revy Live y la sala Barracudas. Pero al final se han visto obligados a cancelar. No ha sido problema organizativo, no ha sido ningún mal rollo, simplemente pues que resulta que su guitarrista Luca andaba arrastrando una lesión que se había intensificado este fin de semana. Ha estado intentando recuperarse, cuidándose. Ayer mismo también estuvo pues agotando los tiempos de espera a ver si se encontraba bien como para viajar de Barcelona a Madrid y estar esta tarde, esta tarde-noche, ahí en la Revy Live, dentro del Mad Terror Week Festival. Pero esa lesión al final impide que los Mitagos se hayan podido trasladar hasta la capital del Reino de Españistán y tocar esa tarde como tenían planteado. Que por cierto, sé de primera mano que era algo que les hacía muchísima, muchísima ilusión, aunque fuese martes. La banda ha hecho un comunicado a través de sus redes sociales en el que lamenta las posibles molestias ocasionadas a público y organización, pero sobre todo anima a que todas y todos los que ibais a acudir igualmente sigáis haciéndolo para disfrutar de las otras dos bandas con las que iban a compartir cartel en el día de hoy. Una verdadera lástima que Mitago no puedan estar, pero bueno, están preparando con mucho cariño un próximo concierto en Igualada el próximo 2 de diciembre, en el que además los asistentes asistirán en exclusiva al estreno del nuevo videoclip del nuevo single de los Mitago. Una canción que además cuyo título, si es que en el título de esa canción está la solución para pasar estos sinsabores, como este de hoy, tanto como para ellos como para quienes acudieran tuvieran intención de acudir a verles esta tarde. Que yo que sé, que igual alguno o alguna está de camino ya al concierto escuchando Pequeño Ternasco y dice: coño, ¿cómo que no actúa Mitago? Pues ya lo sentimos, Mitago no van a actuar por el motivo que os acabamos de decir, por esa lesión de su guitarrista Luca. Y lo dicho, para tratar de quitar un poco el sinsabor y animarnos nuevamente, qué mejor que un traguito de tequila. Probablemente el tema más animado y festivo de los tres que componen TEA, el EP debut de los Mitago. Un traguito de tequila, muchachos, y un traguito de tequila toda la gente que acude al concierto esta tarde a ver a las otras dos bandas que actúan hoy en la sala Revy Live. Un traguito de tequila también en honor de los Mitago. Por las calles lloré. Por cierto, canción pegadiza donde las haya, esta tequila. Un amor que juré, una diosa que amé y no supe quererla. Por imbécil perdí un destino en sus labios. Con los gatos corrí una suerte infeliz del despechado. Cuando el tequila ya no sirva de colchón para olvidar. estás, mi hermosa querida? ¿A quién quiero yo? Ay, ya lo sé, a mi amada tequila. Mi México es luz en mi vida. Un romance enterré, un romance sufrí en mi amada bebida. Cuando el tequila ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó, saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos siempre desde el corazón. Ya no sirva de colchón para olvidar ese amor que un día te embrujó. Saca el mezcal y el pulque, brinda porque soy el día en que tú te mereces algo mejor. Y las estrellas cantarán esta canción entre el agave y el coyote de color. Y cantaritos, cantaritos quiero yo para mis amigos. Siempre desde el corazón. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí andamos recibiendo los saludos de nuestro ternasco Nafarroa Pride, Sandhammer, desde Murchante, y estamos tratando de convencerle que le ponga pequeño ternasco a sus pequeños ternascos, ¿eh? Para que vayan aprendiendo buen rock y disfrutando de la buena música. Metidos todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulación. No te preocupes, que si voy a decir algún taco o suelto alguno, Rosa me pellizca. Venga, vámonos a por una de las secciones habituales del programa, en la que damos cabida, no es que vayamos tirando de clásicos, sino que ponemos nuevos temas, pero de viejas glorias. Y una vieja, pero vieja, entre las viejas glorias es ni más ni menos que Vincent Damon Fournier, el primo de Heraclio, el de la baraja española. ¿Nunca te has fijado en la baraja española que muchas pone Heraclio Fournier? No, no me he puesto a leerlo, no. Pues, si lo he leído, ya no me acuerdo. Debe ser primo lejano de Alice Cooper. I'm shaking 'cause I'm wired. Just finished up. Creo que el dato ya lo había dado alguna vez. Alice Cooper, Alicia Cobre, en realidad se llama Vincent Diamond Fournier. I got no place at all to be. Nobody. Y estamos escuchando 100 more 100 no 100 more miles, 100 millas más, uno de los temas incluidos en Road, Carretera, 22º álbum de estudio como solista, que antes de como solista ya iba como Alice Cooper, pero como banda, y tiene 6 o 7 álbumes más, del viejo rockero de Detroit, Alice Cooper, 100 more miles, sonando en las viejas glorias de Pequeño Ternasco. Of you, 'cause it's a gypsy occupation, town to town, across the nation. But babe, it's what I gotta do. Just your face is what I'm seeing, 'cause I'm sick and tired of being on my own. While our fever's running, I see the sign ahead. It says 100 more miles. And the last known survivor stokes his prey in the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life? Or is this just fantasy? No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. This week to the wind of change, the children of tomorrow dream. Die, die, die. My darling, don't utter a single word. Los han hecho llegar al correo de la emisora. Pues ahí está, la nueva entradilla, la nueva cabecera para una sección ya habitual también dentro del programa, como es la de que nos han hecho llegar al correo de la emisora. En esta ocasión, en este día, hemos elegido el material de 3 bandas. Ya solo nos queda una de las que... La última en mandarnos. Ya trataremos de ir poniéndolas más de seguido y no retrasando tanto que suenen en el programa. Es que teníamos acumuladas un montón, ¿eh? Pero en este mesecito y pico que llevamos ya desde el retorno el 25 de septiembre hemos dado salida a un montón de ellas. La inmensa mayoría de ellas les agradecería que cuando se les envía, se les contesta el correo que nos han hecho llegar, cuando les mandas el enlace por lo menos se contesten para las gracias o algo. ¿Que no es necesario? No, pero no está mal. Sí, también, ¿eh? ¿Eh? Que se necesita, sí, que te den las, sí, la gracias. Es algo que gusta y que anima. Sí. Entre cartones. No parece que diga, ya nos ha puesto el tonto otra vez, ala, a cascarla. Pues no. El otro día me mandó un correo una de las bandas sin contestar el anterior. Mira que les habíamos hecho sonar, vamos, ni hacía el mención, unos gallegos. Pues se les puse, digo, cuando des las gracias y contestes el anterior correo, te pondré otra canción, majete, a la tira. Que cuesta muy poquico, pero muy poquico hacer las cosas bien. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir recibiendo el material, escuchándolo y si nos gusta, haciéndolo sonar como sucede en... Bueno, que voy a recordar qué es lo que tenéis que hacer para haceros llegar vuestro material. De rodillas estás, rodeado de ropa sucia. Nos mandas un correo electrónico con enlace a tu último vídeo subido a YouTube y algo de información de la banda al siguiente mail, info@saltomatarradiorock.com, que es el mail de la emisora. info@saltomatarradiorock.com. Nos mandas ahí un correito con lo último que tengas subido a YouTube y algo de info de la banda. No nos mandéis Spotify ni pollas en vinagre. Lo último subido a YouTube, por favor. Pellizco que me acabo de llevar. Bueno, estos que van a sonar ahora mismo son de Navarra, de Iruña concretamente. Tienen a punto de estrenar un tercer trabajo de estudio que llevará por título La vida adulta. Nos han hecho llegar su sencillo adelanto titulado Afasia y ellos se llaman Guanabana. Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomatarradiorock.com. Efectivamente, el Mixtape lo vas a poder disfrutar hoy si permaneces en la sintonía de Salto Mata Radio Rock o si te vuelves a conectar a esta sintonía a partir de las 22 hora Madrid. Y entre otras bandas vas a poder disfrutar de los H's, de los Black Bomber y de Heather Pullhammer, que por cierto tienen pedazo de concierto el próximo 25 de noviembre. No os preocupéis que os tendremos bien informadas e informados del mismo. Mira, la siguiente banda que nos ha hecho llegar el correo, Roxa Rosae, al correo su nuevo material, Roxa Rosae, probablemente sean conocidos, no sería extraño que conozcan a nuestra ternasquilla almeriense, María Maquia, la guitarrista de Las Legañas, porque ellos también son de Almería, concretamente del poniente almeriense. Nos llega No me escupas en la cara, el álbum debut de estos punk rockers que se llaman Palicazo, como el que doy yo cada día, de quienes vamos a escuchar, y de ese disco vamos a escuchar el corte número 4 titulado Puta Patria. Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sin vivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato, que se queden a gusto. Así sueltan, joder. Asaltomatarradio.com. Llegando saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos de nuestro ternasco Elías, guitarra y voz en Los Ratones Colorados, que este fin de semana se dieron un baño de multitudes en ese concierto benéfico a favor de... no me acuerdo qué era. Los refugiados. Eso, a favor de los refugiados en la Asociación de Músicos de Móstoles. Y que además acaban de estrenar nuevo videoclip, el videoclip que pudisteis escuchar ayer aquí y ver también en el artículo de Pequeño Ternasco correspondiente al episodio 755. Ese videoclip de Ratones Colorados, el tema homónimo a la banda. Otro trabajo debut para cerrar esta sección de nos han hecho llegar al correo de la emisora. En este caso, desde A Coruña, nos llega el EP Underdogs, del que vamos a escuchar uno de los temas incluidos en esta ópera prima de los metaleros alternativos galegos, Crowded. Esto se titula Billy el Niño, Billy the Kid. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bien pasada la primera media hora de programa. Te recuerdo, por si te acabas, por si estás escuchando en directo y te acabas de conectar, que estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com escuchando Pequeño Ternasco. O bien puedes estar en la sintonía de tu emisora favorita, porque hay muchas plataformas y FMs que pasan nuestro programa en directo o en diferido. Muchas, más de 30. Aunque lo mismo no estás escuchando vía podcast, porque has accedido al episodio, como cada día, que está siempre disponible en el fanpage de Facebook de Asalto Mata Radio Rock, o en la propia web, asaltomatarradiorock.com. Ya sabes, el menú principal, nos puedes encontrar o bien pinchando en lista de podcast, o bien pinchando en Noticias Rock y buscando nuestro blog, Ternasqueando. Ahí en ese blog se acumulan uno a uno todos los episodios y artículos de este tu podcast, en riguroso directo en tu recto. Agradecidos, tanto Rosa como yo, como siempre, por esa fidelidad. Vamos a por las bizarradas, que hoy van de gente muy mala. Iba a decir hijos de... gente malísima, más malos que arrancaos. Los más malos. Los más malos. En Españistán, en tiempos pretéritos y en los actuales. Despiporre con la noticia de que Tejero denuncia a Pedro Sánchez por su golpe de Estado con la amnistía. Anda, alégrame el día. A ti, Rosa, lo que más bizarro te ha parecido es que Tejero sigue vivo, ¿no? Sí, conmigo ese hombre. Y ahora, claro, golpe de Estado, claro, él sabe de golpe de Estado. De hombre, el que más sabe en España de golpe de Estado es él. Es el auténtico especialista. Aparte de Franco. Bueno, pues ya está muerto. Ese ya está muerto. De los que quedan vivos, el que más sabe de golpe de Estado es él. Y claro, y dice, pues así no se hace. Como lo estás haciendo tú, no se hace. Yo creo que al final Pedro Sánchez, cuando se muera, le pondrá el nombre a un aeropuerto, su nombre. De la paciencia que desde que... Nada más que fue presidente, la pandemia, sí, todo... Y desde luego. Todos los agobios que... imaginables. Al aeropuerto de Castellón. Sí, de Castellón. El de Madrid ya es para Adolfo Suárez para siempre. Bueno, ese señor con bigote que entró en 1981 pegando tiros con una pistola y un tricornio en el Congreso de los Diputados, Antonio Tejero, parece increíble, pero es cierto, ¿eh? Denuncia a Pedro Sánchez ante la Fiscalía porque el presidente de Españistán está faltando al respeto a la Constitución. Ah, él no. Él no. Él lo hizo bien. Pedro Sánchez. Claro. Tejero, bien con la Constitución. Pedro Sánchez, en mal. En la Constitución pone que hay que coger armas. Eso. Armas, armas para el pueblo, no. Para Tejero. Como dicen los del Trending, reúnes a los mejores guionistas de la comedia actual españistaní y no te sale una serie más graciosa en todo el país, ¿eh? De luego. La noticia la han dado medios como La Razón o El Español. Los medios muy... muy ecuánimes, ¿eh? Que no se van ni a la izquierda, ni al centro. Pero no se sabe si ha presentado la denuncia ya o va a hacerlo. Pero, según estos mismos medios, leo pero porque he puesto dos es en el pero. Ahora quito una. Según estos mismos medios, el exteniente coronel golpista del 23F considera que las negociaciones con independentistas catalanes, vascos y asesinos de ETA ponen en peligro la integridad de la patria. Además, le acusa de utilizar maniobras contrarias al juramento a la bandera. Porque claro, cuando juró bandera, le ponía así escritico: tienes que coger a un montón de guardias civiles, conspirar con un montón de generales y de altos mandos del ejército de España, Y entrar al Congreso de los Diputados y secuestraron a todos, y pegar tiros y agujerearlo. Venía cuando juraba la bandera. Y claro, luego en la constitución que tiene él en casa, que le dieron después, también venía eso. Además ahí en la constitución pone su nombre. Eso es. Pues y entre los insultos del desfile del 12 de octubre, Ramón Tamames, el enajenado del que te vote Chapote, y Alberto Núñez Feijóo no han conseguido derogar al sanchismo, era esperable que el siguiente fuese Tejero. Ya no les quedaba nadie más para hacer el ridículo. Aunque esta vez no han salido los tanques a la calle, este golpe nadie se lo ha visto venir. Y yo me pregunto, ¿qué mierdas anda tan mal en este mundo hoy en día? What's wrong with the world today? O concretamente, with Españistán today. Bueno, este What's wrong with the world today es el tema. No he cambiado el texto. Pues es un tema muy chulo que vas a escuchar de una gente que se llaman Stage War. Y no te puedo dar más información porque no la he apuntado. I am mundo en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues siguiente mierdoso en las bizarradas de hoy, Roxa Rosae. El beso de Rubiales a Jenny Hermoso llega hasta el mundo del metal. ¿Por qué? Pues porque los Within Temptation han incluido una escena muy similarmente parecida a la producida en la final del Mundial, en la celebración de la final del Mundial, con Jenny Hermoso y Rubiales en su último videoclip. El caso Rubiales trasciende fronteras, eso está, vamos, está clarísimo. Yo ya casi ni me acordaba, pero los Within Temptation nos lo han vuelto a poner en la palestra. En este caso ya no solo geográficas, sino culturales. La banda de metal neerlandesa Within Temptation ha hecho una crítica al beso sin consentimiento del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol a la futbolista Jennifer Hermoso en su último sencillo. Un sencillo que lleva por título Ritual y en el cual el vídeo de la canción referencia varias situaciones del machismo cotidiano que sufren las mujeres y una especie de venganza en clave metalera para quienes las perpetran. Vamos, que se cargan a todos los machirulos en el videoclip este. A todos, ¿eh? Ah, pues lo tengo que ver. Sí, sí. Entre las imágenes animadas que forman el videoclip, una escena muestra a una futbolista en un campo de fútbol. Una futbolista que, por cierto, es la propia cantante del grupo, porque la protagonista, aunque es una animación, es claramente la cantante de Within Temptation. Pues bueno, muestra a la cantante como una futbolista en un campo de fútbol que durante una celebración recibe un beso por parte de un señor en traje sin consentimiento alguno. Así que salvo que alguien haya estado en una cuerva haciéndole ermitaño los últimos meses, reconoce al instante la escena, sea donde sea el lugar que viva. Con sus dos manos, el hombre coge la cara de la futbolista y la besa sin su consentimiento. Incluso puede verse la leve inclinación al levantarla, lo mismo que hizo Rubiales, lo mismo. Como reflejo del tumultuoso estado del mundo, para nuestro nuevo álbum nos hemos inspirado en acontecimientos como el asesinato de Mahsa Amini en Irán y la guerra en Ucrania. Pero eso no quiere decir que no haya luz en la sombra pesada de Bleed Out, que es así como se llama se va a llamar el nuevo disco de Within Temptation. Aquí está Ritual, señala el grupo en la descripción del videoclip, así que, amigas y amigos, por primera vez y sin que sirva de precedente, esta noticia no necesito hilarla con la canción. Porque estamos escuchando ya Ritual de Within Temptation, el adelanto a... Bueno, adelanto no, el nuevo sencillo extraído de ese Bleed Out, octavo álbum de estudio para Sharon de Ladel y sus neerlandesas y metal sinfónicas huestes. Este es su nuevo sencillo con cierto aire españistaní. You're my ritual. I got the sparkle. momentos en El Relleno. Pues hoy nos vamos a tocar con esta baladita titulada Imposter Syndrome. Que dará el nombre al nuevo álbum de esta guitarrista londinense llamada Sophie Lloyd, salida directamente de estos típicos vídeos de muchacha guapa, muy guapa, tocando la guitarra encima de la cama de su habitación. Hay muchas chicas que hacen esto y, bueno, muchas chicas y chicos también, ¿vale? Pero lo de tocar sentada en la habitación, mayormente lo hacen guitarristas muy, muy guapas. No sé por qué demonios ha puesto de moda esto, pero es así. Esta chica saca provecho y va a sacar su primer disco. Para esta ocasión, además, se ha acompañado de la voz de Lizzie Hale, otra que tal, cantante de los Hailstorm. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no saben todavía que despedirse como manda San Pergalanda. Pues habrá que ir siguiendo, Roxa Rosa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre desde lo más profundo del corazón la escucha y la fidelidad diarias. Te recuerdo, como hago cada día de lunes a jueves, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en el golpe de estado de Tejero, en un nuevo golpe de estado de Tejero o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más tendremos a los Death Mother. Se os quiere, agures, monamures.